Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Madre buena. En la mujer hay que resaltar ante todo igual dignidad y responsabilidad respecto al hombre. Creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer, afirma Lacroix en su libro Persona y Familia. Dios manifiesta también, de la forma más elevada posible, la dignidad de la mujer, asumiendo él mismo la carne humana de la Virgen María, que la Iglesia honra como Madre de Dios, llamándola la nueva Eva y proponiéndola como modelo de la mujer redimida. A las mujeres la llama a su seguimiento y amistad. Ellas llevan la buena nueva de la resurrección, afirma la Familiaris Consortio. La mujer tiene el sentido de la persona, porque tiene el sentido de la familia, de la educación, de la amistad. La educación no consiste en imponer al niño un ideal elaborado de antemano en todos sus detalles, sino en ayudarle a descubrir su ideal propio y realizarlo por sus propios medios. La maternidad es en la mujer el carácter distintivo de su vocación, la verdadera creación de la mujer es el hijo. Ha sido creada para amar y para ser madre. La maternidad no consiste, pues, como se ha dicho en una expresión brutal, en hacer hijos, sino en hacer y rehacer hombres en todo el sentido de esta palabra, sin olvidar que la causa de su vocación al estado sobrenatural, el hombre solo se perfecciona por la gracia de Jesús. La mujer nada tiene que envidiar al hombre, puesto que por su vocación está en relación más directa con la vida y las personas humanas. La mujer soltera no se convierte en solterona, sino cuando busca en el celibato una liberación respecto de su misión materna. Al lado de la maternidad natural puede darse la maternidad espiritual. Se ejerce por medio del cuidado, la instrucción y la educación de los niños, por el concurso dado al que sufre, por el consuelo a los enfermos, los servicios familiares o sociales, o incluso en el retiro de los claustros, mediante una oración litúrgica y esa vida mortificada que cooperan al alumbramiento de las almas en la Iglesia. Tal es la maternidad espiritual de una legión de mujeres que se llaman en la Iglesia Católica las religiosas. Felices los hogares fecundos en los que el padre conserva el gusto del esfuerzo y se interesa con competencia y autoridad en el desarrollo de la inteligencia y de los corazones.

de su madre, quien, sabiendo que sus hijos no podrían escapar del fuego, no los abandonó. Tampoco se quedó con ellos en el nido sobre el árbol, donde el humo sube y el calor se acumula, sino que los llevó, quizás uno a uno, a la base del árbol, y ahí dio su vida por salvar la de ellos. ¿Puedes imaginar la escena? El fuego rodeándolos, los polluelos asustados y la madre muy decidida infundiéndole paz a sus hijos, como diciéndoles: no teman, vengan bajo mis alas, nada les pasará. Tan seguros estaban al estar ahí tocando sus plumas aislados del fuego, que ni siquiera habían salido de ahí horas después de apagado el incendio. Estaban totalmente confiados en la protección de su madre, y solo al sentir el golpeteo pensaron que debían salir. ¿Tienes tú a quien amar así? ¿Te ha amado alguien así? Quien encuentra un motivo por el cual vale la pena vivir, encuentra un motivo por el cual vale la pena dar la vida. Si tú crees que nadie te ha amado como esa madre pájaro amó a sus polluelos, creo que te equivocas. Te puedo asegurar que Dios nos amó tanto que se dio a sí mismo para ser humillado y morir por ti. Pero hoy vive y quiere hacerte sentir amado como solo Él puede amar, y no te costará nada. Solo invítale a vivir en ti, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El mismo Cristo se comparó con la gallina que cubre a sus polluelos bajo sus alas. La paternidad pueden ser una imitación de ese amor inmenso que demostró el ave por sus queridos polluelos. Permíteme, querida madre, una pregunta muy indiscreta, mejor dicho, una pregunta que no me podrás responder. ¿Cuántos hijos tienes? Y si tienes varios, ¿a cuál quieres más? ¿Cuál es tu hijo preferido? Cierta vez le preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel a quien ella más amaba. Y ella respondió: nada es más voluble que el amor de una madre. El hijo predilecto, aquel a quien me dedico de cuerpo y alma, es mi hijo enfermo hasta que sane. El que partió hasta que vuelva. El que está cansado hasta que descanse. El que está con hambre hasta que se alimente. El que está con sed hasta que beba. El que está desnudo hasta que se vista. El que no trabaja hasta que se emplee. El que está de novio hasta que se case. El que se casa hasta que conviva. El que es padre hasta que críe a sus hijos. El que prometió hasta que cumpla. El que debe hasta que pague. El que llora hasta que calle. El que ya me dejó hasta que lo reencuentre. Ese es el hijo a quien más quiero. Ese es mi hijo predilecto. estamos hablando sobre la madre buena, la buena madre. Y entonces permíteme preguntarte, ¿cuál es la mamá más mala del mundo? Te responde la siguiente narración. Siempre estuve segura de que me había tocado la mamá más mala del mundo. Desde que era muy pequeña me obligaba a desayunar o a tomar algo por la mañana. Antes de ir a la escuela, por lo menos debía tomar leche, mientras que otras madres ni se ocupaban de eso. Me hacía un sándwich o me daba una fruta, pero los demás niños podían comprar papitas y comer otras cosas ricas. ¿Cómo me molestaba eso? Y también sus palabras, come, anda, no dejes de terminar, acaba, hazlo bien, vuelve a hacerlo, y así siempre. Violó las reglas al poner a trabajar a menores de edad y me obligaba a hacer mi cama, a ayudar en la preparación de la comida y a hacer algunos mandados. El más horrible era ir por las tortillas con ese calor y las largas filas. ¡Cuánto trabajo! Fui creciendo y mi mamá se metía en todo. ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son sus mamás? ¿Dónde viven? Y lo peor fue cuando empecé a tener amigos. Mientras las otras amigas los podían ver a escondidas, yo los tenía que pasar a la sala y presentarlos. Era el colmo. Y el interrogatorio de costumbre, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué estudias? ¿Trabajas? Los quehaceres fueron en aumento. Que barra, que arregle el closet, todo eso era fastidiosísimo. Los años también pasaron. Me casé e inicié una nueva familia. Ahora soy madre también, y en esta fecha me he acercado a comulgar, y con gran satisfacción, porque es el Día de la Madre, le he dado gracias a Dios por mi mamá. Gracias al cuidado que tuvo con mis alimentos, crecí sana y fuerte, y cuando llegué a enfermarme, me cuidó con mucho cariño. Gracias a la atención que puso en mis tareas, logré terminar mi carrera. Gracias a que me enseñó a hacer labores en la casa, ahora tengo mi hogar limpio y ordenado y sé administrar mi casa. Gracias al cuidado que puso para que yo escogiera a mis amigas, aún conservo algunas que son un verdadero tesoro. Gracias a que conoció a mis amigos, pude darme cuenta quién era el mejor y ahora es mi esposo. Gracias, Señor, le dije desde el fondo de mi corazón, por darme a mi mamá querida, a quien solo le vi defectos y no cualidades, a esa mamá que me ha amado tanto y me formó tan bien. Solo te pido que ahora que tengo mis hijos, me consideren la mamá más mala del mundo. Terminemos esta reflexión sobre lo que es una madre buena con las siguientes ideas de Gonzalo Gallo sobre las madres amorosas. La madre amorosa da por el placer de dar, la egoísta para recibir y saca en cara lo que brindó. La mamá animosa ve oportunidades en las calamidades, la temerosa ve calamidades en las oportunidades. La madre positiva piensa siempre en lo mejor y la negativa se imagina lo peor y todo lo ve oscuro. La madre respetuosa no sobreprotege ni se hace indispensable. La dominante se impone incluso con el chantaje. La mamá libre es tolerante y da libertad. La posesiva jamás corta el cordón umbilical afectivo y es manipuladora. La madre que sabe vivir descansa, no es una esclava, no lo hace todo. La madre mártir labora todo el día para poder decir, nadie me considera, ya verán cuando me muera. La buena mamá, en unión con el papá, educa con amor y disciplina. La mamá egoísta abandona a los hijos para que otros se los eduquen. Es deber de los hijos hacer más grata y plácida la vida de las mamás con la corresponsabilidad, el amor y la comprensión. Apreciado oyente, apreciada oyente, que la Virgen María te proteja durante todo el día y bendiga tu trabajo y tu esfuerzo por llegar a ser una buena madre. Invoquémosla con esta paráfrasis del Ave María. Dios te salve María. Te saludamos con el ángel llena de gracia. El Señor está contigo. Te saludamos con Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Feliz porque has creído a las promesas divinas. Te saludamos con las palabras del Evangelio. Feliz porque has escuchado la palabra de Dios y la has cumplido. Tú eres la llena de gracia. Te alabamos, hija predilecta del Padre. Te bendecimos, madre del Verbo Divino. Te veneramos, sagrario del Espíritu Santo. Te invocamos, madre y modelo de toda la Iglesia. Te contemplamos, imagen realizada de las esperanzas de toda la humanidad. El Señor está contigo. Tú eres la Virgen de la Anunciación, el sí de la humanidad entera, el misterio de la salvación. Tú eres la Madre de Jesús, nacido en Belén, la que le mostraste a los sencillos pastores y a los sabios de Oriente. Tú eres la Madre que ofrece a su Hijo en el templo. Lo acompaña hasta Egipto, lo conduce a Nazaret, Virgen de los caminos de Jesús, de la vida oculta y del milagro de Caná. Madre dolorosa del Calvario y Virgen gozosa de la resurrección. Tú eres la madre de los discípulos de Jesús en la espera y en el gozo de Pentecostés. Bendita porque creíste en la palabra del Señor, porque esperaste en sus promesas, porque fuiste perfecta en el amor. Bendita por tu caridad premurosa con Isabel, por tu bondad materna en Belén, por tu fortaleza en la persecución, por tu perseverancia en la búsqueda de Jesús en el templo. Bendita tú eres por tu vida sencilla en Nazaret, por tu intercesión en Caná, por tu presencia maternal junto a la cruz, por tu fidelidad en la espera de la resurrección, por tu oración asidua en Pentecostés. Bendita eres tú por la gloria de tu asunción a los cielos, por tu materna protección sobre la Iglesia, por tu constante intercesión por toda la humanidad. Santa María, Madre de Dios, queremos consagrarnos a ti porque eres Madre de Dios y Madre nuestra, porque tu Hijo Jesús nos confió a todos a ti. Te consagramos toda la Iglesia de Colombia, los obispos que a imitación del buen pastor velan por el pueblo que les ha sido encomendado, los sacerdotes que han sido ungidos por el Espíritu, los religiosos y religiosas que ofrendan su vida por el reino de Cristo, los seminaristas que han acogido la llamada del Señor, los esposos cristianos en la unidad e indisolubilidad de su amor con sus familias, los seglares comprometidos en el apostolado, los jóvenes que anhelan una sociedad nueva, los niños que merecen un mundo más pacífico y humano, los enfermos, los pobres, los encarcelados, los perseguidos, los huérfanos, los desesperados, los moribundos. Madre de la Iglesia, bajo tu patrocinio nos acogemos y a tu inspiración nos encomendamos. Te pedimos por la Iglesia de Colombia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Virgen del Rosario, Reina de Colombia, Madre nuestra, ruega por nosotros ahora, concédenos el don inestimable de la paz, la superación de todos los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos, que cese la violencia y la guerrilla, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te encomendamos a todas las víctimas de la injusticia y de la violencia, a todos los que han muerto en las catástrofes naturales, a todos los que en la hora de la muerte acuden a ti como madre y patrona. Sé para todos nosotros puerta del cielo, vida, dulzura y esperanza, para que juntos podamos contigo glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Han escuchado ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena en su programa Crecimiento Psicológico y Vida Cristiana.